Hola, buenas tardes. Somos Silvia y... Muy bien. Y queremos hacer este video para invitarlos el 3 de agosto a las 10 de la mañana al Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Santa Fe, porque nos vamos a manifestar junto con otras agrupaciones de Santa Fe, Roldán y Coronda, para hacer nuestro reclamo. Bueno, justamente hay un planteo de mamás, fundamentalmente lo que es discapacidad, y estamos en comunicación con Silvia, Silvia Fernández. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, un poco queremos ampliar lo que significa este video que vos nos mandaste, lo conseguimos a través de la red de radio comunitaria, y nos puso en alerta como para decir, bueno, a ver cómo hacemos para que conectarnos con vos, y fundamentalmente que nos conté qué está pasando, el reclamo que están haciendo ustedes, concretamente. Bueno, te comento. Desde principio de año estamos trabajando con varias agrupaciones de Santa Fe y de Santo Tomé, porque nos hemos encontrado con que, a pesar de que hace muchos años que ya se firmó la Carta de las Personas, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún en la Argentina se sigue discriminando a los chicos cuando tienen que ingresar a la escuela, cuando tienen que aparecer las adaptaciones, cuando tienen que ingresar los acompañantes terapéuticos, lo que los pone siempre en una desventaja muy grande con respecto a las demás personas. Sí, y bueno, yo te digo porque lo he vivido a nivel familiar, en algún momento te hablo de 20 años atrás, cuando había desconocimiento sobre la situación fundamentalmente neurológica de algunos chicos, y a veces los maestros planteaban de que, digamos, tenían, digamos, situaciones particulares y no sé, no es que lo interpretaban, sino que no se ponían en el lugar del papá o la mamá y no estaban en conocimiento realmente. ¿Hay un seguimiento en lo que significa situaciones particulares con discapacidad de chicos en la escuela, en el aula, en los cuales hay una atención personalizada, los maestros se involucran en el tema, toman conocimiento cuál es la realidad que tiene ese chico para poder, avanzar en lo que significa la enseñanza sobre ello? Mira, el tema es así. Alrededor de la mitad de los docentes se capacitan de una manera u otra para estar al frente del aula con todas las realidades y diversidades que hay en la humanidad. Pero sigue habiendo un grupo de docentes que se niega a capacitarse si las capacitaciones no son del Estado, que los invitas a las charlas y no concurren, si no les damos un certificado las asociaciones. Entonces, la verdad es que más o menos la mitad de los docentes se niegan de plano con el pretexto de que no fueron preparados para ellos. Y yo como docente te digo, pues yo soy docente de nivel primario, que estamos mejor preparados inclusive que las docentes de escuela especial para manejarnos con los chicos en las escuelas. Claro. Silvia, ¿vos a qué, pertenecías a una organización o ONG con respecto al tema de discapacidad? Yo soy la cabeza visible de la organización Cromosomas Inclusivos de Santo Tomé, que trabaja por el colectivo promocionando los derechos de las personas con discapacidad. Claro. Silvia, y lo que hace fundamentalmente, ustedes, van a hacer un abrazo simbólico alrededor del Ministerio de Educación este día miércoles, ¿no? Pero concretamente, ¿ustedes tuvieron alguna charla con funcionarios de la provincia, con gente del ministerio, pudieron llegar en algún momento hacia ellos? Nosotros presentamos una nota en abril de este año pidiendo una entrevista con la ministra y nunca nos las contestaron ni tuvimos ninguna respuesta. Realmente del ministerio con nosotros no se comunica nadie. Nosotros pedimos la intervención de Defensoría del Pueblo, pero ellos nos ofrecen solucionar cada tema puntual y lo que nosotros queremos es que haya una decisión política de realmente empezar a implementar la educación inclusiva con toda la fuerza que nuestro colectivo necesita para poder realmente hacer un cambio social. Claro. Lo que significa más allá de los maestros, los funcionarios, ¿qué aducen? ¿Que falta presupuesto? ¿Plantean alguna cosa que realmente no lo pueden hacer? o aducen el desconocimiento de algunos maestros para afrontar la situación esta? El ministerio aduce que ellos tienen capacitaciones que los tienen que pedir los docentes o que los tienen que pedir los directivos. Los directivos te dicen que esas capacitaciones no existen. Te dicen que hay cursos cargados en la plataforma de provincia y sí, hay uno o dos cursos que hablan sobre diversidad, pero realmente no es lo que se necesita. Se necesita realmente bajar o traer los que están en el ministerio, no están capacitados para dar los cursos, traer a personas que realmente estén capacitadas. Claro. Y fundamentalmente tener en cuenta que, digamos, hay distintas variantes de discapacidad para poder afrontar en un aula, ¿no es cierto? Sí. Claro. Tenemos las escuelas que acompañan las adaptaciones que tengan que hacer los docentes, las escuelas especiales, pero también lo que más falta es la empatía del docente de común para primero aceptar esa persona con discapacidad, sea cual sea, conocerla, trabajar con esa persona y ver qué es lo que esa persona es capaz de hacer o no hacer. De ahí surge todo. Cuando se abandonan los prejuicios, entonces se van a dar cuenta que es mucho más lo que pueden hacer de lo que están haciendo. Perfecto. Silvia, recordanos, concretamente este miércoles, lo que significa, esta movida que hacen ustedes, el abrazo simbólico, contanos un poquito a qué hora es todo eso. El abrazo simbólico lo vamos a hacer el miércoles 3 de agosto a las 10 de la mañana en Arturo Illia 1101, que es la dirección del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Vamos a estar convocadas ahí 14 organizaciones de la provincia de Santa Fe, y también vamos a presentar una carta formal con los reclamos de todas las organizaciones. Perfecto. Bueno, agradecerte por el momento, vamos a seguir informando, cualquier momento te llamaremos nuevamente a ver qué soluciones hay, si hay soluciones, y fundamentalmente si no hay soluciones para plantearlas a la ciudadanía, aunque a veces desgraciadamente lo que nos consideramos capacitados dejamos de lado lo que significa el momento que toca a mí usted como papá, como mamá, y a veces, no es que no nos preocupa, sino que a veces miramos para otro lado, y tenemos que ser conscientes que la discapacidad es una situación muy particular que viven ustedes, y la familia, los chiquitos, y a veces el Estado está ausente, y también tenemos que tener en cuenta que los que nos consideramos capacitados no somos tal. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno. Ahí estuvo Silvia Fernández, mamá, chiquito. Vamos a cerrar con la nota, con el video nuevamente que donde habla. Y vamos a publicarlo en la página nuevamente, lo hemos publicado estos días, para aquellos gente legal que tenga familiares con discapacidad, que puedan estar el día miércoles, es importante que estén ahí. El Ministerio de Educación, acá sobre la parte sur, atrás de la Casa de Gobierno, está el Ministerio de Educación. Escuchemos qué es lo que dice y cerramos esta nota. Hola, buenas tardes. Somos Silvia y... Muy bien. Y queremos hacer este video para invitarlos el 3 de agosto a las 10 de la mañana al Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Santa Fe, porque nos vamos a manifestar junto con otras agrupaciones de Santa Fe, Roldán y Coronda para hacer nuestro reclamo por los reiterados hechos de discriminación que se vienen haciendo hace muchos años, y ante la falta de respuestas a reuniones con el ministerio y con otros estamentos con los que tendríamos que estar trabajando para poder cumplir con los derechos de las personas con discapacidad dentro del ambiente educativo. Los invitamos al abrazo simbólico que vamos a hacer alrededor del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Santa Fe el miércoles 3 de agosto a las 10 de la mañana, para reclamar por los derechos de las personas con discapacidad que están siendo excluidas, segregadas y discriminadas por el Ministerio de Educación y Cultura. Esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad. Un saludo. ¡Chao!